paso, verso a verso por la cuerda, y llevo la misma sangre circulando por la vena y esta tierra legendaria ha sido siempre la escuela donde se aprendí a cantar y a tener duras faenas, la que mucho nos ha dado y nadie le ha dado a ella, para ninfos sus palmares, auditorios sus queseras, pizarrones de horizonte donde tanto se escribiera, con la tiza de los rumbos a la luz de las estrellas, un romance a los paisajes cuando la tarde se aleja, y en canto de alcaravanes nació mi copla altanera, dejando sobre el camino la caricia de mi huella, con el casquillo derecho pa' que me busque quien pueda. La copla cimarronera, enlazando con el canto las pasiones y las penas, a los jueces del cantar esa noche les pidiera, para cambiar este golpe a una recia periquera, para retar con orgullo que el pueblo me lo pidiera, aceptar pollo de Aragua y que gallo en la gallera, mensajero de villano, a darse la periquera, de que piensan todavía que son falsas mis escuelas, que no tengo condiciones, que es un mito mi leyenda, casi en todas las apuestas y habrá sitio en la gallera.